Bueno, buenas noches a toda la fanaticada. Somos Hat Trick Deportes y ahora vamos con el análisis de la jornada 12 del fútbol nacional venezolano. Haciendo en esta jornada un aparte para lo que es el partido del Deportivo Anzoátegui ante el Club Deportivo Lada en la ciudad de Puerto La Cruz este día domingo. Vamos a analizar en detalle lo que nos va a dejar este partido, que claramente está etiquetado como el de la jornada, y por eso quisimos hacer un especial o una nota más detallada de lo que nos dejará o de lo que posiblemente nos traerá este partido para el día domingo. Y bueno, en esta ocasión vamos a contar con la colaboración de Valesca Hernández, conductora del programa Mundo Deportivo por la 99.5 para el estado Anzoátegui desde la ciudad de Barcelona. Y bueno, Michael, un especial hoy, apartándonos un poquito de lo que es el análisis normalmente de nosotros, nos vamos con este Dance Lara. Sí, así es, hay que hacerlo porque la verdad es el partido de la jornada, este domingo de la fecha 12 en Puerto La Cruz. Es muy interesante partido, un partido donde el invicto Club Deportivo Lara querrá extenderlo ante el cuadro que también viene inspirado como lo que es el Deportivo Anzoátegui, y siendo el equipo menos goleado enfrentando al equipo más goleador del torneo. Entonces ya eso genera un atractivo especial, y por eso queremos tener también la opinión de personas que están ligadas directamente a lo que es el equipo del Anzoátegui, y cómo ves su perspectiva, ¿no?, lo que es este partido, tanto de esta persona, de la compañera Valesca, y también de lo que es la afición en Puerto La Cruz. Sí, ya para eso estamos ya intentando la comunicación con Valesca para que nos dé sus impresiones de este partido bastante emotivo que pinta Deportivo Anzoátegui y Club Deportivo Lara. Ya intentamos la comunicación con Valesca, a ver qué buenas noches, Valesca Hernández. Muy bien. Estamos para Hat Trick Deportes con una nota especial sobre el Deportivo Anzoátegui contra el Club Deportivo Lara, partido a disputarse en la ciudad de Puerto La Cruz este día domingo. Y bueno, ya que sabemos que eres la conductora de Mundo Deportivo para la 99.5 allá en Barcelona y para el estado Anzoátegui, queremos saber tu impresión primero que nada y cómo ves el encuentro, ¿no? Tomando en cuenta un detalle muy especial, siendo el Dance el equipo menos goleado en lo que es la temporada y el Club Deportivo Lara siendo el más goleador. Entonces, en general, ¿cómo ves el encuentro Dance-Lara para este día domingo, Valesca? Bueno, sin duda es el partido de la jornada. Considero que es uno de los partidos donde va a permanecer el foco en esta jornada del torneo clausura del fútbol venezolano. Hemos tenido un Deportivo Anzoátegui que tiene desde la jornada 9 ha generado polémica, sobre todo en estos juegos ante el Monagas. No sé si se recuerdan el gol anulado de Helmin Rivas, que todavía pesa en la tabla, y en la tabla no solamente el torneo clausura, sino en la acumulada. Hemos visto una defensa muy sólida mostrada no solamente en el juego del Zamora y el Petare, que fue la jornada más reciente, la número 11, con un goles unitarios, pero que han valido muchísimo y que se han considerado inclusive goles de oro, porque sabes que nos ha permitido sumar 3 puntos jornada. Este juego no va a ser un juego fácil. Sabemos que el Club Deportivo Lara, si vemos la tabla clasificatoria y vemos las estadísticas, sabemos que tienen, por ejemplo, ambos tienen 10 juegos ganados. Sin embargo, el Lara tiene sus 7 juegos bien ganados, permanece invicto porque no tiene reveses, pero es lo que están diciendo, es uno de los equipos más goleadores, tiene 22 goles a favor, sin embargo tiene apenas 8 en contra, y esto hace que realmente se vea muy sólida no solamente la defensa, sino también que queda el equipo más goleador. ¿Cuál es la fortaleza del Deportivo Anzoátegui? Si me lo preguntas, considero que la defensa ha sido una de las mejores defensas, la portería ha estado impecable, Leo Morales ha estado en un punto muy excepcional de su carrera. La semana pasada dio declaraciones acerca de que lo hacía tan brillante, precisamente habló de la defensa, apenas han permitido 6 goles, sin embargo se ve la baja de los delanteros, que no anotamos los goles en el momento preciso, apenas tenemos 10 goles a favor. Y bueno, nada, esto nos está haciendo obviamente muchísima presión. Va a ser un juego difícil, nadie lo dice que va a ser fácil, debido a que hay muchas cosas en juego. El Deportivo Lara lógicamente quiere consolidarse en la punta de la tabla, como ya lo viene haciendo, y no solo eso, sino que también está en juego las copas, tanto internacionales, que específicamente para el TAN, la de lucha es la de Libertadores, y bueno, el que está consistente en eso y quiere seguir así es el Lara. Vi declaraciones de Eduardo Zaragoza, donde hablan de que no va a ser un juego fácil, no considera un rival fácil el Deportivo Anzoátegui, él sin embargo sabe y hace modificaciones, tienen en contra que ellos han luchado contra el clima, sabemos que las condiciones donde entrenan no han sido las mejores, han tenido muchísima lluvia y eso ha mermado en el entrenamiento del Lara, sin embargo ellos vienen agresivos, vienen al ataque, no van a darle tregua al Deportivo Anzoátegui, me impresiona inclusive que están viendo juego a juego, porque inclusive se le hacen preguntas acerca del encuentro muy próximo que tienen contra el Zulia, por cierto, y nada, no habla absolutamente nada, porque me parece que está enfocado juego a juego, y que obviamente este juego que tienen el domingo contra el Anzoátegui no va a ser fácil tampoco para ellos, porque el Deportivo Anzoátegui tiene muchísima velocidad en su delantero, que es algo quizás en contra que se tiene, que tienen ellos, y que bueno, este fin de semana van a haber bajas importantes, no solamente, bueno, que eso se les preguntaba a Lara, que si ellos consideraban que el Deportivo Anzoátegui era más débil por las bajas que tienen con Di Giorgi y Capo Arizmendi, pues ellos no subestiman en ningún momento, sin embargo siguen existiendo bajas, por ejemplo Francisco Flores no va a estar en este partido por suspensión, o tiene un partido de suspensión en la jornada 11 por acumulación de amarillas, y Scornienchi, que también está fuera de este partido también por acumulación de amarillas, entonces siguen existiendo bajas, no desde el punto de vista físico como la de Giorgi y Cafú, pero sí tenemos estas bajitas por amarillas acumuladas. Sin embargo, el Lara también por su lado tienen unas amonestaciones importantes de Vicente Arruda, de Rey, que sabemos que las tenían, pero en la jornada 11 se hicieron efectivas con dos partidos de suspensión y un partido de suspensión respectivamente. Entonces, me parece que en líneas generales va a ser un juego muy difícil. Espero que sea un juego, me impresiona, lo que espera el Lara es que el TAN juegue a contragolpe, porque ellos van a hacer su fútbol. Esas son las declaraciones que escuché del equipo del Lara, sin embargo, ustedes se han dado cuenta a lo largo de la jornada 10, hizo un excelente juego el Deportivo Anzoátegui contra el Zamora, tenemos un juvenil, Robert Hernández, que ha hecho un trabajo excepcional, Helmin Rivas en esta jornada anotó gol, que sería su segundo gol consecutivo, si no hubiese existido aquella disparidad con Candelario en la jornada 9 del Monaga. El juego contra el Petare es un primer tiempo excepcional donde Armando Maita logró anotar en el minuto 14 y definitivamente no creo que el Deportivo Anzoátegui vaya a mermar el ataque este fin de semana. De verdad que esperamos un juegazo el Anzoátegui. Aquí sabemos el majestuoso, nunca vemos llenado como lo vemos en el Metropolitano. Sin embargo, la gente está muy entusiasmada. Ya vimos en la jornada pasada contra el Zamora, el majestuoso con una buena asistencia. Esperamos que este fin de semana sea igual, que la asistencia se maneje o que sea muchísimo mayor a la que tuvimos con el Zamora, porque sabemos que eso es lo que empuja un equipo y ese día se dio muchísima motivación, muchísimo agradecimiento, inclusive Rivas cuando metió su gol, que fue a las gradas, estuvo en contacto con los fanáticos, con la barra. Entonces ya esas son cosas que nos están diciendo que hay una motivación del equipo. La Nefaría habla de que no van a dar su brazo a torcer y que van a ganar y que están inspirados, pues que son muchas jornadas haciendo un buen trabajo y no va a ser diferente esta vez. Saludos, Valesca, te habla Michael Zulbarán. Mira, también preguntarte, ¿no? Tú misma has comentado que el partido es el más importante de la jornada, sabiendo que el Anzoátegui Es el equipo menos goleado del torneo, pero se enfrentará al equipo más goleador y está invicto, como es el Club Deportivo Lara, ¿no? Preguntarte también, tú que estás allí cerca, ¿no?, de lo que es el entorno del equipo, preguntarte sobre si los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico llega con una motivación extra adicional, ya que se estará enfrentando al líder, al invicto también, a ver si esa motivación extra por querer quitarle y hacerse famoso, como quien dice, por tumbarle el invicto histórico que han empatado, ¿no?, el cuadro del Club Deportivo Lara, el equipo de Zaragoza. Bueno, yo creo que todos los equipos en este torneo sueñan con quitarle el invicto al Lara, ¿sabes? Es algo que quizás se habla, que se comenta, pero no digo el equipo, pero por ejemplo los fanáticos sí lo he escuchado muchísimo, que están muy motivados porque sabemos que vamos contra el puntero. Si hay una presión, yo me imagino que en la plantilla hay una presión adicional porque sabemos que Castellini es uno de los máximos goleadores, creo que tiene 11 en este momento, está el segundo ya pasó al primero de la tabla de goleadores del torneo. Entonces, claro, debe existir una presión. Nosotros, es lo que te digo, tenemos apenas, nuestro máximo goleador es el Cafú con 4 goles, lo que significa que si hay algo de, me imagino que de presión, pero también eso lo sopesa el hecho de que tenemos una defensa muy buena. Ese ha sido una de las fortalezas del Deportivo Anzoátegui. Creo que tienen la mejor defensa del torneo. No, esto tiene que estar respaldado con los goles, eso lo sabemos. Que eso es exactamente lo que le pasa al Lara, que tiene muy buena defensa y que además anotan los goles de forma precisa. Pero yo creo que el trabajo se va a hacer. Considero que el Deportivo Anzoátegui tiene las herramientas, cuenta con lo que te digo, la defensa, están haciendo el trabajo de una manera muy efectiva y definitivamente es eso, esas son las piezas con que contamos. Tenemos un Armando Maica y el juvenil Hernández, que de verdad ha hecho un trabajo excepcional y creo que este fin de semana lo vamos a ver también. Es un chico que tiene un talentazo y de verdad que si no han tenido oportunidad, las personas que no han tenido la oportunidad de seguir el trabajo de él, tienen que verlo. Y creo que el Anzoátegui va a ser un trabajo colectivo. Aquí, no sé si han dado cuenta, el Anzoátegui no es un equipo que tiene un protagonista. Están trabajando de forma colectiva y eso es positivo. Y el empleo especial, y eso sí, tomando en cuenta la acotación que me está haciendo, la pregunta que me está haciendo, el hecho que sí, estamos jugando contra el invicto, pero tenemos una motivación especial, que es la Copa. La Copa no solamente de torneo clausura, que tenemos grandes posibilidades, sino también los torneos internacionales. El Deportivo Anzoátegui sabemos que está con grandes posibilidades de entrar por la lucha del torneo Copa Libertadores o por un cupo a la Copa Santander Libertadores, que eso creo que es una motivación adicional. Se ha hablado, inclusive el director técnico de la plantilla del Deportivo Anzoátegui, esta semana, en la semana antepasada, ha comentado que esa es una motivación especial. Ya estuvo el Deportivo Anzoátegui en la Copa Sudamericana con una participación muy aceptable, pasando a la siguiente ronda. Y de verdad que hemos visto el crecimiento del fútbol anzoatiguense de una manera impresionante. Y claro, nos motivan esos tres, queremos los tres puntos, pero digo queremos porque sean exigentes y todos los que estamos aquí seguimos al Deportivo Anzoátegui, deseamos esos tres puntos para seguir el paso no solamente a la Copa del Torneo de Clausura, ¿por qué no? Si se sabe que es uno de los equipos que está compitiendo muy de cerca, estamos a un punto del Caracas en la tabla de Torneo Clausura. El Mineros, que sabemos cuál es el trabajo que ha hecho, pero también están muy cerca, significa que está bien reñida la tabla de la mitad hacia adelante y podemos todavía rozar ese, ¿por qué no decirlo? Quizás sonará un poco arrogante, pero ¿por qué no conformarnos con poco y no creer que podemos hacer el buen trabajo el fin de semana para lograr los tres puntos? No creo que quizás, o de repente de un punto de vista quizás hasta romántico, viéndolo porque el deporte también te evoca eso, pero no es invencible el Lara. Inclusive el fin de semana pasado vimos un Trujillano que le hizo un super, super juego, le bajaron el ritmo al partido, tanto así que quedó empatado, lo que significa que jugar un partido interesante al Lara este fin de semana. Bueno, con todo este análisis de Valesca, ya Michael lo queda poco que decir, pero ya lo dijo todo prácticamente, y bueno, agradecido eternamente con Valesca, esperamos que el contacto siga, no solo para los juegos del Deportivo Anzoátegui, sino para el siguiente juego, precisamente, que es contra el Zulia Fútbol Club. Y bueno, esperando que no solo por el Anzoátegui, sino para todo el fútbol en general. Bueno, Valesca, muchas gracias por el contacto, excelente toda la información que nos has dado, ya queda poco que decir y poco que analizar aquí en Hattrick Deportes, lo has dicho todo, y bueno, un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre la orden para cualquier cosa que necesiten. Aquí en Anzoátegui saben que estamos a la orden desde el mundo deportivo, esto va a ser recíproco. Me impresiona que ustedes también tienen muchísimo que decirme. Soy seguidora del torneo venezolano, no solamente de lo que hacen los muchachos acá, sino lo que hace la Vinotinto fuera, porque también le damos seguimiento a los vinotintos en el mundo, porque así llamamos a esa sección. Bueno, voy a cogerme un poquito para que escuchen Mundo Deportivo los fines de semana por la 99.5 para el estado de Anzoátegui, y a nivel nacional pueden hacerlo vía web www.995.com.pe, y también nos pueden seguir por el Twitter @mundod995fm. Siempre vamos a estar a la orden, cuando tengan ustedes también que decirnos, nosotros en el mundo deportivo lo vamos a coger, porque de verdad que siempre es bueno la reciprocidad y siempre es bueno estar en contacto, y sobre todo si es el deporte lo que nos une. Bueno, muchas gracias, Valesca. Gracias por el contacto. Un abrazo. Un abrazo. Un beso a ustedes. Gracias. Vale, chao, Valesca. Bueno, esta fue Valesca Hernández, de conductora de Mundo Deportivo y desde el estado Anzoátegui, y creo que ella lo dijo todo, poco que decir ya de este gran partido. Y bueno, esto fue Hattrick Deportes con el análisis especial del Deportivo Anzoátegui y Club Deportivo Lara.